sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre. Joven, despierta. La televisión está sedienta. Los medios te manipulan y algunos se congratulan. Mientras el mundo muere, la historia sangre derrama, la ignorancia hiere y la espada derrama. Sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre. La lucha de clases ya ha sido olvidada. Mejores que pases, ya nada sirve de nada. Sangre, sangre, sangre, sangre. Lo que hizo tu padre es degradado. Lo que hizo tu madre es destrozado. Sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre. La vida te dieron para ser tú mismo, pero te vendieron esclavo del capitalismo. Sangre, sangre, sangre, sangre. Tu bisabuelo asesinaron, pero tus amigos ya lo olvidaron. Piden a tus enemigos. Sangre, sangre, sangre, sangre. Tu cuerpo quemado al rígido suelo. Tu cuerpo clavado no entra en duelo. Sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre. La muerte, estás muerto en vida, no tendrás suerte, tu alma está vendida. Sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre, sangre.